Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, 100%, programa 100% libre de groserías, ¿cómo no? Como cada jueves, los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero que estén muy bien a pesar de este clima tan desagradable que estamos teniendo en los últimos días, o que hemos tenido en los últimos días, la verdad. El frío ha estado bastante intolerable. Pero bueno, junto a mí, como cada jueves, mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y bien lo dice mi compañero, amigo y hermano Paquito. He estado haciendo un frío de la... Híjole, no se tolera a veces, en la noche más. Sí. Pero curiosamente en la tardecita tiene sus, como que sus deslices de sol, entonces sí está medio raro el ambiente. Pero aún así, rico, le comentaba en alguna persona que me decía, no me gusta el frío, y yo le digo, a mí me encanta, ya que me es más fácil taparme que destaparme. A veces hace calor y por más que te quites todo, nomás sigues teniendo calor, mi hermano. A mí, bueno, yo sí. Yo sí, tal vez soy de... Un temperamento muy, muy elevado. El caso, no sé qué tiene que ver el temperamento, pero pero el caso es que me es más fácil ponerme una sudadera, un gorro y otra cobija, uh-huh, que quitarme todo lo demás. Pero bueno, bienvenidos a este su programa, una emisión más. Oye, jueves, ¿qué es jueves? Jueves 24 de enero. Jueves 24 de enero del 2013. Pura novedad. Dejamos de hacer el programa una semana. Pasan un chorro, sí, de cosas. Que sí. Que si en Puebla ya tenemos este Metrobús, que si ya vamos a tener monorriel, que si vamos a tener una rueda de la fortuna en el Paseo Bravo, entonces... Jesús, aunque déjame te cuento, ahorita que dices rueda de la fortuna en el Paseo Bravo, anteriormente se tenía, ajá, algo así, estoy hablando de hace unos ya... tal vez dos décadas. Ajá. O tal tan vez viejo un eso, Mario. Más. Nada más, ahí está el detalle. Tan no, según los relatos de mis padres, que con mi hermano en ocasiones iban a lo que era el Paseo Bravo, donde, ajá, se encontraban muchos juegos y era como que una temporada larga, o casi casi ya estaban ahí. Y tenían una rueda de la fortuna, si no mal recuerdo, de estas vivencias que tenían. Entonces yo creo que ahorita quieren renovar, o mejor dicho, rescatar algo de eso. Aunque rescatar se me hace una palabra muy... muy limpia para lo que está haciendo el gobierno del estado de Puebla. En algunas les aplaudo, bueno, les aplaudo es un decir, y en otras como que dices tío. Y ahorita que dijo monorriel me acordé de un capítulo de los Simpsons. Todo el mundo se, exactamente, todo el mundo se está acordando de ese hay capítulo. Que sacar la cancioncita, ¿no? De, yo la encontré monorriel. Hace rato la encontré en inglés precisamente, no la encontré en español, es más gracioso, pero sí, bueno, es más graciosa. Y en noticias de lucha libre, pues que si Rush, que si terrible, exacto, que si todo eso, que ¿no? Si perdiste, que si ganaste, que, exacto, si te fuiste a nada más a repartir los volantitos. Ahorita estamos, ahorita les platicamos por qué nada más, exacto, a repartir volantes. También estuvo interesante la semana dentro de los cuadriláteros. Bastante interesante. Y bueno, una disculpa por el programa de la semana pasada que no pudimos grabar. Curiosamente y desgraciadamente también no podemos por el momento hacerlo en vivo. Que extrañamos hacerlo en vivo. Sí, extrañamos hacerlo en vivo por muchas cosas. Pero no estamos... ¿cómo les digo? Digamos que hubo cambios en la estación. Exactamente. La persona que coordinaba la estación, dígase Carlito Romero, tiene otros planes en mente, entonces dejó la universidad de la estación y ahorita ya encontraron a quién se va a hacer cargo, pero están haciendo toda la transición de poder, por así decirlo. Ándale. Entonces me dijeron que todavía la próxima semana la estación todavía no funcionaría, entonces esta semana, la que sigue, y a menos que nos digan otra cosa, pues los programas serán grabados. Por si ya se dieron cuenta, este es grabado y el que sigue seguramente también lo será. Pero bueno, nada más antes de entrar en materia, les recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denle me gusta y estén al pendiente de actualizaciones, todo eso. Pueden visitar nuestra página de internet www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ahí nos estamos apareciendo lunes, miércoles y viernes. Lucha japonesa, columna de opinión de un servidor, y los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, ¿cómo no? Y a través de Twitter, @lacavernaria. Ahí estén, denos, ahí que es, síganos, ahí es síganos nada más. Y bueno, es que pues oye, tanta red y te confundes cuál es el término para cada red. En fin, ahora sí vamos a entrar en materia. que se nos juntaron varias notitas y todo eso, que bueno, vamos a empezar con AAA. Era una de las noticias que queríamos dar la semana pasada, que apenas iba a hacer el pasado 18 de enero iba a hacer su primera función para la televisión. Ya había habido elementos que participaron en funciones independientes a inicios de año. Daga estuvo por ahí. Bueno, los Perros del Mar, que sin ser elementos de AAA, pero que trabajan con AAA, pues ya también habían tenido sus funciones de inicio de año. Pero lo que me sorprendió es que AAA haya empezado un poquito tarde sus funciones. Digo, me imagino que es obviamente bajo contratación y todo eso, pero tardaron dos semanas en empezar. Que un relax, mi hermano, uh-huh. No le cae nada mal. Bueno, sí, eso sí también. Okay. Entonces, dos semanitas se me hace como que un tiempo cordial, uh-huh. Ya que todo el año, en teoría, se la pasan dándole duro y tupido al encordado, uh-huh. Y esos golpes, pues, en algún momento tienen que sanar, ¿no? Exactamente, y bueno, que como atractivo de esta función del 18 de enero estaba la lucha estelar, que era Cibernético y La Parca haciendo equipo para enfrentar al Hijo del Perro Aguayo y La Parca Negra. Que al final la Parca Negra le terminó dando una buena zarandeada. Una buena soberana y repasada por las cuatro esquinas. A la Parca original. Bueno, a la Parca AAA. A la Parca AAA, a la más querida por los niños, ¿no? Exacto. En el sentido de las parcas. Me alegra que a la Parca, la Parca Negra le haya dado una repasada. ¿Por qué me alegra? Porque de vez en cuando como que debes de defender tu posición, ya que estás en el gusto del público, ya que estás en el gusto de los niños. Uh-huh. Bueno, pues tendrías que dar el triple, ya que estás posicionado literalmente en la primera posición. Entonces, si no lo defiendes con gallardía, si no lo defiendes con garra, como que de pronto, como para qué estás, nada más para ser un personaje, para bailar en el cuadrilátero, pues no, esto se trata de lucha, esto se trata de deporte, no nada más de bailar arriba del encordado. Es claro, algo vistoso, es algo que llama, es algo que atrae, eso está perfecto, es parte del personaje. Pero también el poder defender y decir yo estoy presente y aquí mis chicharrones truenan, también debería ser parte de su personaje. Sí, y fíjate que... Y muy bueno. Ay, es que tú eres el poeta de aquí del equipo, tú sabes eso, la poesía se te da natural. ¡Jesús! Que aquí, bueno, lo triste es que todo el mundo ya le pusieron fecha a la sentencia de muerte, por así decirlo, de la Parca Negra, que todo el mundo dice ya le van a dar la máscara de la Parca Negra a la Parca y todo eso, ¿no? Que todo el mundo espera que sea para el Triple Manía de este año. Ojalá se equivoquen. Y digo, obviamente esta rivalidad no da para mucho. Simplemente te queda esperar para ver cuándo es este duelo de máscaras, precisamente, ¿no? Y que bueno, al final lo decíamos, los perros de el hijo del perro Aguayo, perdón, la Parca Negra, a base de actos ilegales, aunque bueno, en AAA ya ni sabes qué onda. Ya, uh-huh. Lo que se considera ilegal en otro lado, pues es normal en AAA. A base de un foul y un foul sobre el Cibernético y un lamparazo de la Parca Negra sobre y la Parca. Un lamparazo que le metió, ¿eh? Exactamente. Sí, tal cual es de esas lámparas largas que son de. ¿Las de neón? De neón, exactamente. No. El polvito que sacan. Te hace daño. Sí, claro. De por sí los cristales, ¿no? Y el polvito que saca te hace más daño todavía. Sí. Y luego se te queda incrustado entre máscara y carne. Me dolió. Todo bueno. Me dolió. Los Parca, ¿para qué no te pones las pilas, mijo? Hay que echarle galleta. Sí, exactamente. Entonces, esa fue la lucha estelar. Hubo otras luchas, ahorita las vamos a comentar. Que en la lucha semifinal estaba programado Octagon Junior y Fénix para enfrentarse a Silver King, Pentagón Junior y Daga, perdón, otro personaje que ya también le quieren poner fecha a su sentencia de muerte, que es Pentagón Junior. Y ahorita se me acaba de ocurrir lo más original que podría ser AAA, es hacer como un cuadrangular, uh-huh. Y que se eliminen un cuadrangular con la Parca, Octagón, Pentagón y la Parca Negra, y que los dos que queden se enfrenten por las máscaras y que al final se queden la Parca Negra y Pentagón Junior. Digo, eso es lo más original que podría pasar con el final más original que podría tener cualquiera de, sí, de estos dos personajes de reciente creación de AAA. Oye, de veras, y de reciente creación de AAA también, uh-huh, ahorita después de esta nota de lo que pasó el 18 de enero, uh-huh, pues vamos a decir uno de los nuevos personajes que ya tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre y vamos a también a comentar un poquito de los promos y de los comentarios que han surgido a base de este personaje. Sí, más adelante. Y bueno, el resultado de esta lucha, que bueno, al final no estuvo presente Octagon Jr., entró Drago a sustituirlo. Octagon, Drago y Fénix vencieron a Silver King, Daga y Pentagon Jr. Uh-huh. Y se llevaron la victoria, ¿no? Los técnicos se llevaron la victoria, uh-huh, en esta ocasión. Y bueno, lucha que me agradó, lucha que los personajes sí me cuadraron para enfrentarse, para estar en esa posición dentro del cartel. Y bueno, los técnicos se llevan la victoria, uh-huh, en este encuentro. Y bueno, también los Infierno Rocker nuevamente hicieron de las suyas en esta lucha, teniendo la victoria, que se enfrentaron en contra de Escoria, Dark Cuervo y Dark Espíritu. Entonces, a ver, di los nombres de los Infierno. De los Infierno Rocker son Soul Rocker, Devil Rocker y Machine Rocker. ¿Cómo se nota que Omar se lo sabe de memoria? No, es cierto. Pero bueno, es parte de lo que tiene Triple A, al menos ya dejaron de lado la idea de la tercia invicta y vamos a inflarlos porque van invictos y nada más han ganado tres luchas y ya están invictos, sí, ¿no? Algo así. No, pues, me caen los Infierno Rock. Es por arriba los Coco o los Psycho Clown. Los Coco originales, sí, esos son los únicos que se podría decir que fueron una tercia imbatible. Exactamente. Y que bueno, aunque en cierto punto los inflaron de más, pero ellos tienen, sí, el récord original y de cierta forma eran creativos en, claro, en su, sí, forma de luchar, sí, y obtener, sí, la victoria, sí, para conseguir con, eran muy buenos, sí, conseguir, sí, el récord siguiera vivo. Pero bueno, vamos a un corte, no nos tardamos, sí, mira, 12 Jesús minutos. Vamos a un corte, 30 segundos creo. No nos tardamos, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estamos platicando acerca de la función que tuvo AAA este pasado 18 de enero en el gimnasio. Gimnasio es un lugar arribitivo. Bueno, ya no. Agustín Millán. Y bueno, este fue el primer, exactamente, en Toluca. Este fue el primer evento luchístico que tiene AAA para la televisión. Me acordé de Hanna-Barbera, no sé por qué. Pero bueno, también otro de las luchas que tuvimos fue Fabi Apache. No, hoy andas fino. Fabi Apache, Atomic Boy y Lolita, que bueno, desgraciadamente perdieron ante Mari Apache, el Apache, que es el jefe de jefes, al menos de las Apache, y de Jennifer Blake. Estuvo con un foul que el referee no vio. Entonces los fouls son algo ilegales todavía. Empezamos con foul, lo que fue la temporada de la AAA, ¿por qué no? Bueno, nada. Una recordadita de lo que te puede pasar. Nada nuevo en AAA. Y bueno, y por última lucha, o mejor dicho, penúltima. Tuvieron los mini, que los fue mini. Octagoncito y Dinastía en contra de Mini Abismo Negro. Nada más ha sido una semana. Mini Charlie Manson. Nada más ha sido una semana. ¿Cuál es tu justificación? Ninguna. El cansancio y el estrés. Ah, bueno. Y bueno, nada más en la primera lucha. Argenis, Pasión Cristal y Freelance vencieron a Billy el Malo, Yuriko y Black Mamba. Pero ¿cuántos llevas tú en menos de 5 minutos? Ahí. 3. Ahí está. Entonces, esto no es competencia. Y ahí estuvo. 18 de enero, vamos a estar al pendiente cuando es la siguiente función para la televisión AAA. No, y vamos a ver cómo se va destejiendo este duelo entre calacas. Entre calacas y entre figuras geométricas. A ver qué pasa. Efectivamente, que bueno, dudo que más bien esta función, me imagino que lo van a empezar a transmitir a partir de esta semana en Galavisión, a ver dónde la transmiten. Pero bueno, y en noticias del consejo hablamos de nuevos personajes y que habían estado pasando promocionales en la televisión para este nuevo personaje. Nada más habían pasado a este luchador en contraluz de una luz verde, por así decirlo, y haciendo ejercicio en el gimnasio y todo eso. Y bueno, oficialmente ya lo presentaron el pasado, en la función que se transmitió el pasado sábado en Galavisión. Y este personaje se llama Thunderbird. Ay, Thunderbird. Que bueno, muchos nos que en el promo que lo presentan hasta empieza a decir Thunder, Thunder. Y Thunder. Omar y yo nos quedamos con la idea de que iba a decir Thundercats. Sí, oh, pero bueno. Ya estábamos viendo a ver si salía en la espada del augurio, pero no. No, nada más salió. Es Thunderbird. Es, si ya vieron el promo, pues bueno, ya saben que es un luchador extranjero. Que Omar se venía riendo de eso ahorita. Que en los comentarios que encontramos por acá, que sí es extranjero. Dicen que es extranjero. Dicen que es extranjero, no me diga. No, son buenísimos, digo. Pero bueno, es parte de... Quien está vivo anda vivo, en todo caso. Exacto, es parte de lo que te encuentras en internet. Digo, también no faltan los malditos que se burlan del que resalta lo obvio, pero bueno. De hecho. Y bueno, este nuevo personaje en el Consejo Mundial de Lucha Libre, Thunderbird, que al parecer es extranjero, No lo dejas vivo, chido. Es que no manches. Bueno... resaltan mucho lo que es su físico. En efectivamente, uh-huh, sí tiene un físico impresionante el tipo. Ha de medir cerca de los 2 metros. Se ve grande, 100, sí. O 1.80, 1.90. En las tomas que usaban en los primeros promos, como que se veía normalito. Ajá, pero... Ya ahorita sí lo ves grandote. Exactamente, sí lo ves grandote. Y bueno, el tipo sí está fornido. El tipo sí tiene un cuerpo muy bien trabajado, la verdad, uh-huh, pero vamos a ver qué tal lucha, vamos a ver qué tal tiene de técnica y qué tanto puede hacer en contra de los luchadores mexicanos, que ya se ha demostrado que así venga André el Gigante, bueno, pues nada va a poder sobrepasar lo que es la actividad, o mejor dicho, la técnica luchística, el conocimiento, ¿no?, de cualquier luchador mexicano. Entonces, dicen que entre más grandotes, más fuertes caerán. Entonces, pues este cuate no dudo que se va a encontrar con muy buenos oponentes, aunque a lo mejor le lleguen en el pecho, pero créanme, si así también cayó en su momento lo que fue Strongman. Strongman también, pero es un poquito más chaparrito, y lo que fue el vampiro canadiense, uh-huh, que recordemos también entró algo muy similar a lo que ahorita Thunderbird nos estaba mostrando. Llegó imponente, llegó muy, muy fornido. Llegó con una estatura que, vaya, en ese entonces los luchadores mexicanos eran como que de 1.70 para abajo, uh-huh, y 1.75 a lo mejor. Hoy en día, bueno, ya tenemos más variedad de tamaños, ¿no? Por ejemplo, la sombra debe medir 1.80. La genética ayuda mejor. Sí, claro, exactamente. Y bueno, Thunderbird, a ver qué tal. ¿Qué tal se maneja? Que ya tiene. Técnico? No, eso sí no lo sé hasta el momento, pero que ya tiene fecha de su debut. Está confirmado para el próximo 28 de enero aquí en la Arena Puebla. Bien. Ah, va a venir el 28 de enero. Va a venir el 28 de enero a la Arena Puebla. Entonces, si tú invitas, adelante, vamos. Órale. Si tienen duda de cómo va a luchar, pues dense una vuelta. Me imagino que, espero que no sea algo así como Strongman en su momento. Todo el mundo le pegaba y tenían que llegar los tres, sí. Y no le hacían nada. Pero fíjate que ¿no? fue bueno, porque al principio fue ese juego de, uh-huh, de es una mole y nadie puede con él. Y ya después el mismo Strongman tuvo que captar lo que es la idea de la lucha libre mexicana, se tuvo que adaptar y bueno, tuvo que luchar literalmente, ¿no? Tuvo, uh-huh, que aprender a luchar y lo hizo, y yo creo que lo hizo bien. Sí, que ya de aquí a México, de México se fue a Japón, entonces ahí lleva ya un buen rato. Parece que le está yendo bien. Si no, no estaría en la New Japan. Entonces, sí. A ver qué pasa con este nuevo personaje, Thunderbird. Chequen su promo. Lo pueden encontrar en Super Luchas, inclusive en la página del consejo. Aquí viene el promo donde se presenta a este nuevo luchador que tiene un acento así como extranjero precisamente, pero así como que australiano, inglés, galés, algo así, ¿no? Como un acento británico. Y aparte lo que la leyenda que dice, ¿no? Que es su legado y los elementos que lo acompañan. No sé cuál es la idea de su personaje. Digo, también se me hace interesante ver bien lo que es su máscara. Porque aquí la podemos medio observar, pero no la analizamos muy bien. Se ve interesante, a ver qué tal, sí, a ver, estaremos al pendiente de las crónicas o de las noticias que salgan de la función del próximo lunes en la Arena Puebla. Pero bueno, ¿qué ha pasado también en el consejo? Hablábamos de que si Rush, que si terrible, y que bueno, ¿qué pasó la semana pasada de las noticias que le queríamos dar? Que bueno, va a dar pie a otra noticia que seguramente haremos en el próximo bloque. Y Rush la semana pasada se enfrentó a Terrible, siguen con esta rivalidad, eso es algo bueno. Y Rush vence a Terrible en la función estelar del martes de la Arena México. Y bueno, Rush sigue con la idea de esta rivalidad. Y bueno, una de las cosas que quiere del Terrible es el campeonato de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y que bueno, la condición que le pedía Terrible a Rush para que lo enfrentara por este campeonato es que Rush renunciara a su campeonato, al campeonato de peso semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y del cual Rush, bueno, lógicamente, queriendo el campeonato de peso completo, renuncia literalmente y públicamente al campeonato de semicompleto, porque dice él, no hay nadie que le dé batalla, no hay nadie en ese peso, en ese estilo, que le esté dando una forma de defenderlo como él quisiera. Entonces él va todo por el todo, sin hacer mención de Hijo del Santo, sino va con todo. Y bueno, pues que sí, la verdad, te pones a pensar. Y bueno, ya siendo rápido ahorita como que memoria, ese campeonato como que nada más estaba de adorno, porque no recuerdo que haya estado en disputa tantas veces como lo ha estado, por ejemplo, el campeonato de peso completo, inclusive campeonatos de pesos más ligeros que más he visto que está en disputa hasta el momento es el welter y el de peso medio. Entonces como que no me sorprende que haya querido dejarlo vacante, ¿no? Entonces lo interesante es que bueno, quedó vacante el campeonato y el consejo inmediatamente se puso las pilas y armó una eliminatoria, un torneo cibernético que iba a sacar dos finalistas para definir al nuevo campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y que bueno, me llama la atención antes de seguir con esto, el empuje que le ha dado el Consejo Mundial a las funciones de los martes en la Arena México a principios de este año. Digo, ya sé que apenas van 3 semanas, pero me sorprende que en 3 semanas los martes se hable más de la función de los martes que la función de los viernes en la Arena México. Suele pasar dependiendo de cómo están los carteles y de cómo sean los intereses de estas. Pero así es, y qué bueno que Terrible obtuvo reteniendo lo que es el campeonato de peso completo, para que Rush pueda seguir creciendo. Ya fue a Japón, ya estuvo probando los sabores de la victoria y los sabores de la derrota. Pero que sigue echándole ganas, ¿no, Rush? Porque le falta un poquito, le falta algo para estar bien en la cima de los cuadriláteros. Exacto. Pero bueno, de esto y más, seguimos, vamos a un corte, no se vaya, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo pisa. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Y nada más vamos a mandar saludos a cualquiera que nos esté escuchando. Sí, muchísimas gracias. Ahí estuvieron los saludos, gracias. No es cierto. Saludos a la bandita de siempre, ya saben, acá al Yogi, al Manas, al buen León y Gastelascalteca, Carlitos Romero. Saludos a toda la banda y también a toda la raza malandra de Palacio de Hierro. Pues, a ver si ya se cuelan un traje. Sí, no, por favor. Una playerita. Que mi uniforme ya bailó la escalada. Lo mandaste a la tintorería, sí, otra vez. Ya no lo mando a la tintorería porque me los echen. Pero también comentándoles que no olviden visitar www.lacavernaria.com lunes, miércoles y viernes, información de primera mano, corre a cargo del licenciado Francisco Arreola. Ay, güey, qué elegante se ve eso. ¿Quién es el experto en los datos luchísticos? Chequenlo, lunes, miércoles y viernes, información de primera mano, también lo pueden checar en Facebook, denos like por favor también ahí, y si no, bueno, entren a la página, ahí también están los programas grabados de sus servilletas en esta temporada decembrina, y bueno, ahorita que desgraciadamente no pudimos o no podemos estar todavía al 100% en cabina de radio, pero bueno, ya próximamente estaremos en vivo y en directo. De todas formas, nuevamente www.lacavernaria.com. Ahí nos pueden escuchar, pueden encontrar los audios, no nada más de este, sino anteriores. Chequen las fechas, ahí está con todo y fechas. Empieza por el mes, porque la página no me lo ordena de otra forma. Entonces ahí estamos, no se preocupen, ahí estamos. Y ¿qué más? Y pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, aquí estamos también. Entonces, hablábamos de la función de este martes de la Arena México, que comentábamos que se armó inmediatamente una lucha por el campeonato de peso completo entre Terrible y Rush, y además se armó un torneo cibernético para encontrarle un nuevo campeón al campeonato vacante de peso semicompleto, y que bueno, mandaron a muchos luchadores con buena técnica y con mucha trayectoria. Estuvo bueno con los participantes, estuvo Atlantis, estuvo La Máscara, estuvo Diamante, estuvo Sagrado, Sagrado, tenía rato de escucharlo. Estuvo Blue Panther, estuvo Máximo, estuvo Stuka, Delta, Volador, Euforia, Rey Escorpión, Mister Águila, Mephisto, Psicosis, Felino y Morphosis. ¿Quién es ese? Ese es nuevo también. ¿Sí? Morphosis, ese es uno de los Power Rangers, ¿eh? ¿Tú crees? Morphosis, amigo. ¿No? Dios mío, Omar. Tengo que dejar de ver tanto. Omar anda muy fino, ¿no? este jueves. Y bueno, que de resultado, los dos finalistas que se van a enfrentar el próximo viernes en la arena, en los super viernes de la Arena México. Exactamente, super viernes, no solo viernes, super viernes. Van a ser Volador y Rey Escorpión. Sopas, dos rudos, exactamente, enfrentándose por este campeonato. A ver, híjole, le voy al Depredador del Aire. Sí, yo también. Vamos con el Volador. Por cierto, el Depredador del Aire y lo que fue La Sombra también tuvieron otro encuentro, que ese no lo vamos a comentar ahorita, yo me pegué. No. Pero bueno, se van a enfrentar el Depredador del Aire y lo que es Escorpión. Rey Escorpión. Entonces yo le voy al Depredador del Aire, a ver qué tal. Sigue dando muy buenas batallas, sigue dando de qué hablar este chamaco. Bueno, ni tan chamaco, pero uh-huh. La armó bien, ¿no? La armó chido, ahí la lleva como rudo. Como rudo, sí, ya lleva un buen rato como rudo, pero bueno. Y en la lucha de campeonato que todo mundo... Como que... Por las declaraciones de Rush que... Bueno, por el video que a ver si lo subimos luego, si ya lo vieron. Que a todo mundo no lo baja de perros. Y que todo el mundo decía, ya le van a dar el campeonato a Rush, que no es ídolo, que sí X o Y, que bueno, como que todo el mundo esperaba que el resultado lógico fuera eso, ¿no? Que tuviéramos un nuevo campeón de peso completo, pero no, Terrible retuvo el campeonato, eso fue lo bueno. Es como también lo raro, ¿no? De Rush, que como técnico nadie lo quiere, pero sí, no se pasa al bando rudo y creo que ahí se va a quedar, entonces. Pero, sí, aparte como que de malo no le queda la cara. Tiene cara de niño bonito, o sea, te da risa cuando quiere ser malo. Sí, algo así. Dices, no es cierto, ¿verdad? Sí, no. Y no menos se la crees cuando le dan una tunda como la que le dio. Exactamente. Entonces, pues lo que te digo, que algo le hace falta a mi compadre. Sí, no, entonces, pero también como que hubo colmillo del Terrible porque se llevó la victoria gracias a un foul. Pero, mi hermano, estamos en, exacto, la lucha libre, que está, aparte, ¿sabes con quién estás contendiendo? Uh-huh. Estás con Atlantis, que, exacto, es como que más limpio, más aquí, más, ¿no? Más técnico. Estás con Terrible, o sea, está con un cuate que ahora sí que ese colmillo. No, Terrible se llevó la victoria, retuvo con un foul. Ah, bueno, perdón. Pues con ese cuate, ¿no? Con el ídolo de los niños. Sí, no, entonces ahí estuvo que, bueno, puede quedar para la polémica igual que la lucha que tuvieron en la función de aniversario, que si todavía fue o no fue Martillo Negro, que lo que aplicó Rocha a Terrible, entonces ahí queda para la polémica. Bueno, a ver qué pasa con estos dos luchadores, seguramente los veremos de nuevo cuenta en la primera función. Estamos seguros, sí, esta es una rivalidad, es un roce que no se va a dejar nada más porque sí. Uh-huh. Esto va a seguir y se va a ir cuajando de muchas formas. Y bueno, en este cartel también se enfrentó La Sombra, Shocker y Super Porky en contra de Mister Niebla, Último Guerrero y Niebla Roja. Uh-huh. En donde, bueno, La Sombra, Shocker y Super Porky se llevaron la victoria. No dudo por qué, son unos buenos contendientes, Shocker, Super Porky, que bueno, Super Porky ya... No dudas por qué, bueno, es que también... Es que La Sombra está... Mister Niebla pauleó a... Sombra, perdón. Entonces... No cabe duda de por qué se llevaron la victoria. Oye, Super Porky, ¿de cuántos años tendrás? Yo digo que anda por ahí de los 60 años. Yo digo que anda por ahí. A ver, déjame. Ahorita buscamos y le decimos. Yo creo que sí anda en los 60 años ya casi tirando el buen Super Porky. Pero pues, como que no ha cambiado mucho su estilo de lucha en los últimos 20 años, la verdad. La panza no se le desinca, amigo. No va a cambiar el estilo. No, exacto, no. Pero entonces, sí, bueno, ver que lo comentaba al final del bloque pasado, me sorprende que le estén dando un empuje tan importante a la función de los viernes, de los martes. De los martes, más que la de los... Exactamente, y me sorprende más todavía que la función de los martes hasta el momento esté dando más de qué hablar de que la función de los viernes, que en teoría es la función importante de la Arena México. Uh-huh. Pero bueno, es como que lo que me agrada, o bueno, espero que ese es el consejo, tratando de hacer bien las cosas, haciendo bien las cosas, no solo enfocando toda la función de los viernes. Ahorita las funciones en la Arena Puebla, pues bueno, no han estado han estado interesantes, algunas no tan uh-huh. buenas, aunque es cuestión de opinión, pero como que le están dando más variedad, eso es bueno. Entonces, a ver qué pasa, esperemos que sigan con este paso. Sí le pusieron la vara muy alta de, poniendo que si Místico 2 regresando, que Rush renunciando al campeonato de pesos en completo, la lucha por el campeonato. Entonces, como que sí se pusieron la vara un poquito alta. Entonces, a ver si pueden seguir con este paso. Entonces, esperemos que siga. Esperemos que siga. Y bueno, ya tenemos al dato 50 años. 50 añejos tiene. Me falló por 10 años. La edad de Super Porky. Es que se ve un poquito. ¿Un poquito? Un poquito acabado, sí. Entonces, bueno, ahí estuvo. Entonces, campeón. Perdón, el Terrible sigue como campeón de peso semicompleto. Y Rey Escorpión y Volador Junior por el campeonato de peso semi-completo este viernes en la Arena México y hace mañana. Entonces ahí estuvo. Y bueno, también tuvimos Fantástica Mania, que ya habíamos comentado de esta función que organiza en conjunto el Consejo Mundial con la New Japan, y que se lleva a cabo precisamente en Japón, y que se realiza en el Korakuen Hall de Tokio, que es un espacio bastante chiquito, pero bastante histórico en lo que a lucha libre japonesa se refiere, que nada más le caben 1800 personas, es lo que me sorprende del lugar. Bueno, en comparación de otros lugares, es bastante chico. Entonces, ahí estuvo. 1800, pero que tuvieron una asistencia interesantísima. 1650. Exactamente, no bajó. No bajó mucho. Uh-huh. No bajó lo que fue el lleno. Uh-huh. Casi lleno. Realmente esos 200 lugares que pudiesen quedar no es como para preocuparse, ¿no? Uh-huh. Al contrario, y es lo que comentábamos cuando empezaba a arrancar lo que era Fantástica Manía aquí en Japón, de que, bueno, uh-huh. a este público le encanta la lucha libre mexicana. Uh-huh. Siempre la llevan porque les gusta cómo se lanzan, cómo se enredan en estas llaves, sus trajes espectaculares, sus máscaras, para ellos es un misticismo increíble. Entonces supongo que no supongo, es por esta razón que México sigue siendo lo que es un foco interesante en Japón para la lucha libre. Y bueno, de esto y más, venimos con algunos resultados de lo que pasó en estos 3 días de lucha intensa. No se vayan, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos a nuestro último bloque. Aquí en donde grabamos hace frío, déjenme. Sí, déjenme. Estamos en las oficinas de La Cavernaria. Sí. El arquitecto que las diseñó, no sé qué, en qué pensaba que cuando hace frío, y cuando hace calor, hace calor. Cuando debería de ser de que si hace frío debería ser calientito y cálida la casa, y cuando hace calor fría y agradable. Pero bueno, ya ven. Te evito de broncas, digo, como para qué me... No, no, que haga frío, frío, frío. Hace calor. Se tapen, cabrón. Exactamente, bueno. Vamos a comentar lo que pasó en Fantástica Mania, que en este año fueron 3 días los que 3 días y 3 funciones en las que se realizaron para este evento. Korakuen Hall, ya comentábamos, 1800 personas le caben en este lugar. Y que bueno, primer día estuvo relax, no estuvo relax, fue como que interesante. Se fueron midiendo algunas rivalidades para futuros, para encuentros que se iban a dar en los próximos días. Y nada más vamos a comentar algunos porque son 7 luchas por día. Entonces Omar se estaba desesperando ahorita antes de regresar, de que no podía decir bien todos los nombres. Se me complica mucho los nombres que no son aztecas. Entonces, que si Titán, ¿cómo digo Titán? Decía Omar. No es cierto. Nada más los japoneses. Y bueno, destacamos Tamatonga y Titán haciendo equipo. Eso sí es raro, porque no se llevaron a Terrible. Enfrentando a Euforia y Okumura en la primera lucha del primer día, que estuvo interesante. Entre otras cosas, ¿qué otra lucha te gustó de aquí, Omarcín? De estas, que la de Volador Junior junto con los dos japoneses, que es... Dilos, venga. Taka Michinoku, Taichi y Taichi vencen a la máscara dorada. Y a Máximo. Me gustó porque es un mexicano y dos japoneses en contra de tres mexicanos. ¿Qué? Esa me latió, aparte porque el Depredador del Aire es uno de los que más me late dentro de los luchadores mexicanos que en esta contienda se ve. ¿Qué es lo bonito de esta función? ¿No? Que no solamente ves mexicanos contra japoneses, sino ves mexicanos y japoneses, claro, enfrentándose a mexicanos y japoneses. Exacto, y viceversa, ¿no? Picudo, mi comentario. Han de ser extranjeros. Picudo, mi comentario. Y bueno, ¿qué otra lucha estuvo buena? Ah, la lucha semifinal donde Prince David se enfrentó a Dramón Rojo Jr. Lástima que solo duró 10 minutos. Recordar que el tiempo es poco a decir. Digo, aquí las luchas duran media hora, 20 pero minutos. Son 7 luchas. Van a ser 7. Entonces, cuestión de programas. Son ¿qué? Cerca de 5 luchas. 5 o 6 luchas. Y un match. Es un match adelantado. Bueno, está bien. El tiempo está acorde. Recordar que Prince David estuvo el año pasado aquí y, entre otras cosas, tuvo una rivalidad con Dragón Rojo Jr. que le quitó el campeonato de. El campeonato histórico de peso medio de la NWA. Entonces siguen con esta rivalidad. Ojalá veamos a Prince David aquí en México de nueva cuenta en este año. Esperemos que así sea. Ha luchado muy chido este chavo. Y también la última lucha, ¿no? Que fue el special match, que fue Hiroshi Tanahashi. Y la sombra derrotaron a Shinsuke Nakamura y Misterioso. Shinsuke Nakamura. Ahí va a ser, ibas bien. Bueno, Shinsuke Nakamura y Misterioso. Que bueno, me agrada que Misterioso Junior también esté, te esté dando de qué hablar. Es un personaje dentro de quien lo esté personificando. Es un cuate que, o mejor dicho, es una máscara que representó mucho en los 90s, principios de finales de los 80s, perdón, principios de los 90s, que significó mucho y que volverlo a la vida nuevamente tiene que llevar una cierta responsabilidad y una cierta entrega. Entonces creo que Misterioso Junior en estos momentos lo está haciendo bien y me agrada como lo está. Y fíjate que me sorprende verlo en la lucha estelar, porque él normalmente está entre en las terceras luchas, tercera, ¿no? A lo mucho en la semifinal. Entonces es bastante agradable verlo en la lucha estelar. Y que le está echando galleta, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que me gusta de este luchador? El movimiento final que usa. Que es una Gory Special. No, sí es Gory Special, la verdad. Es una Gory Special, bastante bonito. El castigo. Mm-hmm. Que se lo carga en la espalda y está. Lo tiene amarrado del cuello y las piernas. Pues es un castigo. El castigo, la parte del cuerpo que recibe el castigo son las rodillas, pero también. Entonces, bastante bonito el castigo. Bueno, segundo día de actividades. Aquí va a haber una lucha de campeonato. Pero eso vamos a contar un ratito rápido. Entre otras luchas atractivas, en la primera otra vez Tamatonga haciendo equipo con un técnico, ¿no? Sí. Tamatonga y Máximo vencieron a Taka, Michinoku y Taichi. Bueno, Máximo, nuevamente les comento, no es mucho de mi agrado, sin embargo, hicieron una buena pareja Máximo y Tamatonga. Tamatonga que también no llegó con, hacia mi punto de vista, con muy buenas oportunidades, sin embargo lo ha estado haciendo bien. Creo que llegó un tanto fanfarrón, así lo sentí yo, pero después como que agarró el hilo y dijo, no, vamos a luchar, y está aprendiendo mucho aquí en la lucha mexicana, a pesar de que estuvo en Japón y creo que allá no la armó mucho, acá sí está dando de qué hablar y a la gente no le está pareciendo nada mal, Entonces, bien a mí por me cayó la boca. Ándale, sí, exacto, bien por Tamatonga, Máximo deja de ser tanto beso y ponte a luchar un poquito más, pero estuvo muy bien, y bueno, de los luchadores japoneses ni que se diga, sabemos cómo es su técnica, su lucha, así que bueno, me alegra que los mexicanos hayan llevado la victoria. Seguramente lo veremos en esta función, o bueno, la función de este año fantástica, ¿no? Y lo encontraremos en internet al menos. No me aseguro, no. Ya pueden encontrarla del año pasado, inclusive yo la subí en la sección de ayer de esta semana. Listo, por si lo quieren checar. Bien. Y que bueno, otra lucha que llamó la atención fue la de Atlantis contra Euphoria. Que Atlantis entró en lugar de Místico 2. Para que recordemos que se dislocó el hombro y ya no se alcanzó a recuperar, y creo que no se va a recuperar pronto. Por cierto. Muy pronto. Entonces entró en lugar de Místico 2, que de todas maneras se fue a Japón para promocionar esta función. Que Omar lo maneja de una forma bastante graciosa, que ya tenía el boleto de avión comprado, pues te vas órale a repartir volantitos. Sí, imagínate, a ver, mijo. No te voy a poder, no vas a poder luchar, pero, ¿qué crees? Ya tengo todos tus boletos pagados, ya los viáticos ya están en la bolsa, no, nada más te vas a quedar aquí a recibir tu manita, no, rey. ¿Qué te parece si te vamos a llevar? Vas a hacer, en público vas a decir que, ¿por qué no estás luchando? Y después, mijo, pues con la pena te vas a repartir volantitos, vas a desquitar el sueldo, no, nada más te vas a hacer güey aquí. Y le vas a entrar duro al sushi, ¿no? Que estuvo, inclusive salió en un programa de aquellos lares que estuvo con Titán y La Sombra en este programa promocionando la función de este año de Fantástica Niña. Y bueno, en la lucha estelar, La Sombra se enfrentó a Shinsuke Nakamura por el campeonato intercontinental IWGP. Lamentablemente La Sombra no pudo regresar a México con este campeonato, obviamente no tenía nadie a cualquier pelagato a su enfrente, era Shinsuke Nakamura, es un buen luchador japonés, en algún momento campeón IWGP de peso completo, entonces sí la tenía bastante difícil, me sorprendió que lo pusieran con este luchador, bueno, que lo pusieran con La Sombra, entonces seguramente lo vamos a empezar a ver aquí en México este año. Una de las cosas que tiene la New Japan es para este 2013 es que este campeonato se va a defender en países fuera de Japón, vaya. Entonces esperamos que lo veamos aquí. Y bueno, creo que sí. Sí, seguramente, ojalá lo veamos. Y bueno, tercer día. Tercer y último día. Y aquí se puso interesante porque alguien dijo, vamos a hacer un torneo cibernético. Entonces, torneo cibernético, no sé por qué, no había nada en disputa. Al final los rudos japoneses y rudos mexicanos se llevarían la victoria. Participaron Tomohiro Ishii, Hado, Gedo, Misterioso Junior y Okumura. Yoshihashi, este es difícil. Y se enfrentaron a Liger, Tiger Mask, Máscara Dorada, Diamante, Titan y Yoshi. Y al final los rudos se llevarían la victoria. Yoshi, estos nombres, Dios mío. Tomohiro Ishii elimina a Bushi para llevarse el torneo cibernético. Entonces, es que sí, es bonita cultura, pero... Imagínate, yo estaba hablando español, se me trababa la lengua. Imagínate en japonés, yo que quiero aprender japonés, imagínate. Y bueno, otro campeonato iba a estar en disputa en esta función. El campeonato de peso welter, que está en posesión de Dragón Rojo Jr. y que se iba a enfrentar a la sombra para defenderlo, y al final la sombra se coronaría como nuevo campeón de peso welter histórico de la NWA. Qué bueno, ya saben mi opinión al respecto de este campeonato, que es un campeonato de juguete, pero no, obviamente no es un juego de fecha. De hecho, exactamente. Y bueno, en la lucha estelar para esta función, Tanahashi, Atlantis y Prince David se enfrentaron a Kazuchika Okada, Mephisto y Euphoria. Mar, ¿por qué te das esa mano? Bonitos trabalenguas, y al final los técnicos se llevarían la victoria. Y eso a grandes rasgos, fue Fantástica Niña 2013. Es lo destacable, por así decirlo. Habría que esperar la función. Esperemos que en un mes ya esté. De hecho, si se dan un chapuzón en YouTube, pueden encontrar los dos días de la función del 2011 y los dos días de la función del 2012. Ayer lo subí, el primer día de actividades de la función del 2012. Entonces ahí estuvo, no estuvo tan mal. Lo único que a mí me queda con cierto gusanito es por qué no organizan un Fantástica Mania aquí en México, ¿no? ¿Por qué no traen más luchadores japoneses, claro, a nuestro país? Digo, ya sé que uno o tres días no es suficiente, pero es bastante interesante el concepto detrás de la función. Un buen grupo de luchadores japoneses con un buen grupo de luchadores mexicanos. Tendrá, ¿no?, que ver el hecho de que la gente en México no le sorprende tanto cuando vienen japoneses. Sí, también. A ¿no? diferencia de, ajá, que cuando los mexicanos aterrizan en tierras niponas, la euforia sí está en el ambiente, el gusto es distinto, es una fiesta. Sí. Mientras que luchadores de Japón que vienen a México, por desgracia, no. Será porque aquí en México se han visto más, tanto de todo el mundo, ¿no? Tanto americanos, japoneses, en fin, de australianos, de todo el mundo, como que ya no es muy raro o ya no es algo sorprendente. Mientras que si va una camada completa de luchadores mexicanos a Japón, sí es muy distinto. Sí, no, inclusive, bueno, a pesar de... Creo que otra de las cosas que no ayuda es que, fíjate que a pesar del internet y que puedes estar conectado y todo eso, pues como que no los conocen, ¿no? Fíjate que hasta el año pasado yo no sabía mucho de Prince David, nada más había oído hablar de él. Ahora que vino, que estuvo aquí en México haciendo temporada en marzo y en septiembre, me llamó la atención, y la verdad sí, es muy buen luchador. Y con el luchador que hace normalmente pareja ya en Japón, Ryosuke Taguchi, también es muy buen luchador. Entonces digo que creo que es en parte por la que tenemos la sección de lucha japonesa en lacavernaria.com. Entonces, ojalá que en un futuro no tan lejano se organice una función aquí en nuestro país. Yo sí voy a verla, pero claro, ojalá no sea solo en la Arena México. Tienen tres sedes, tienen tres sedes principales el consejo, que es aparte de la Arena México, la Coliseo, la arena Coliseo de Guadalajara y la Arena Puebla. Entonces, una gira estaría bastante interesante. Solo sería cuestión de una buena promoción para que a la mera hora no decepcione. Eso sí. entonces, ay, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, la próxima semana también será grabado, se los recordaremos por aquello de las malditas dudas. Y de todas maneras, muchas gracias por escuchar esta edición de Cavernaria. Yo soy Francisco Arreola. Y bueno, mi nombre es Omar Dávila. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya queremos estar en vivo y en directo, sí. Si nos hace más rico el estar en el micrófono. Pero bueno, sigan teniendo un fin de semana excelente, así como los pasados. Cuídense mucho. Recuerden, La Cavernaria en www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Chéquenlo, por favor, está excelente. Y bueno, con esto y más, seguimos la siguiente semana. Ya se ha grabado, bueno, sí, ya les tenemos pasando, como dice Paquito. Así que sigan checándonos también en Facebook. Y bueno, pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho y lo que quieran hacer, háganlo, pero háganlo bien. Hasta la próxima, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.